queremos que duermas un poquito más. Por eso, Despiértese con Veracruz cambia de horario. Ahora, de 8 a 11 de la mañana. Despiértese con Veracruz, 93.5, Medellín. Tenemos las 9 de la mañana, 5 minutos. Seguimos en Despiértese con Veracruz. Por acá nos escriben Carlos Alberto, Mauricio, Machado, Pochito, Chepita. Muy buenos días, les escribe Antonio de Copacabana. Para desearles un bendecido y exitoso día y para aportar un datico. Eso sí, con todo el respeto para los que somos creyentes y de fe. Hoy está de cumpleaños la Virgen María, 2034 años, y nos pide un tema de Sting, Englishman in New York. Ya lo escuchamos de fondo, 9 de la mañana, 6 minutos. Sí, señor. Este es ay, Sting. Qué bonito. Despiértese qué bonito. Con Veracruz. A la Virgen María. Padre, señor, qué bonito. Ay, qué belleza. Tea, my dear, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Escribió esta canción que acabamos de escuchar sobre el famoso autor gay Quentin Crisp y sus experiencias como marginado, de ahí la letra de la canción. Este señor Quentin Crisp se mudó de Londres a Nueva York en el año 1986 y de hecho Sting pasó varios días con este autor. 9 de la mañana, 10 minutos, y esto es Despiértese con Veracruz. Ay, que vea, que uno sabe las cosas. Sellers. En una fecha como hoy nació Peter Sellers, uno de los grandes de la actuación. Nació el 8 de septiembre de 1925. Fue un actor y comediante británico. El jardinero. Lo recordamos por todas las películas de la Pantera Rosa, Carlos Alberto. El papel de Blake Edwards. Hizo también desde el jardín. Hay una chica en mi sopa. La fiesta inolvidable. Qué buena película, Mauro. Esa película es muy buena. Esa película es muy buena. Casino Royale. La caja de sorpresas, Tras la pista del zorro. Bueno, una cantidad de buenas películas. Él falleció en 1980, el 24 de julio, pero había nacido el 8 de septiembre de 1925, Peter Sellers. Ay, vea. Le tengo chiste. Ay, Dios. Pero porque la esposa le dice, están hablando dos amigas y le dices que cómo consiguió tu marido toda esa plata que tiene. Ah, con un camión. ¿Qué? Empezó con un camión. Y con la plata se compró otro camión. Y otro camión. Y otro camión. Y otro camión. Y dice, no. Con un camión. Con ella atropelló a mi tío y le dejó la plata a él. Bueno, para los amantes del anime. Sí. Pokémon arrancó en una fecha como hoy, en 1998. Pokémon. Así sonaba la introducción de Pokémon. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie. ¿Qué más? Ser un Pokémon. Atraparlos, mi prueba es. Entrenarlos, mi ideal. Tengo que atrapar los Pokémon. Arrancó en televisión el 8. Pokémon, Pokémon. ¿Qué Pokémon el que me pegué? Pokémon 1998, una fecha como hoy. Yo nunca vi Pokémon, mentiras. Y que le pegó un Pokémon. Es que Pokémon. Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Ay. Estamos en Despiértese con Veracruz. Bueno. Se supone que ya estamos contentos porque James Rodríguez ya comienza, ya tiene equipo, está en el Everton, sí. Y Mauricio creo que va a tener oportunidad de jugar. Esperemos que el inglés no sea un problema, esperemos que el frío no sea tampoco otro problema, que no vengan lesiones. Y bueno, este domingo podría jugar, yo no sé si está listo o no, pero se supone que este equipo, el Everton, tiene un juego este domingo. Ay, pero será un partido amistoso, me imagino. No, porque Mauro, no, se estrena en la Premier League precisamente contra el Tottenham, el equipo de David Sánchez, de Davidson, ¿sí? Sánchez. ¿Nos van a poner entonces a madrugar los domingos o los sábados a ver los partidos del Everton, hombre? A los que tienen televisión internacional, a buscar los partidos de James Rodríguez con el Everton. Según entiendo, Mauro, bueno, habrá 16 partidos en el torneo local en lo que resta de este año, 16 oportunidades para ver a James Rodríguez. Esperemos que esta vez sí coja el rumbo que es. Sí, sí, claro, yo esperemos creo que con Angelotti sí, hombre, se cuadra. Sí. Hay confianza, hay confianza mutua, entonces pueden salir adelante. Sería muy bueno, será muy bueno, quiero más bien decirlo así. 9 de la mañana, 14 minutos. Nos siguen escribiendo a través de nuestra línea. Por aquí nos dicen buenos días. Los saluda Didier, mensajero de la ciudad. Quiero felicitarnos por darnos esa nueva oportunidad de escucharlo, sentir retroceder en los recuerdos y vivir de nuevo. Bueno, dice que le gustaría escuchar Break My Stride, el tema de Matthew Wilder. ¿Será que lo escuchamos de una vez? Ya veo que no, por encima está Pokémon. Pokémon. Alberto, es que una fecha Pokémon. Arrancó Pokémon en 1998. Sí. Pokémon. Y la gente en la calle buscando Pokémones. Ah, imagínate. Bueno, pues lo que mamá va a decir. Con mucho más valor. Pokémon. Saludo aquí a Clau de la de las Guayabitas. Un abrazo, muchísimas gracias por estar conectada, por el mensaje. Y bueno, ya los vas conociendo a quien tengo yo precisamente como compañeros. Péchale, Chalicorno, te voy vuelto a preguntar cómo van tus brevitas. Sí, no dices así, Charlie. Es que no tengo muchas, poquito, entonces por eso no hablo de ellas. Pero, Charlie. Ah, bueno, pero tenés pañito de orejas. Yo que lo tiene traumatizado. Mire cómo está el niño traumatizado. Charlie, colócame el mensaje donde está la canción, porfa. Matty Widener. Tranquilo, Break My Stride. Break My Stride. ¿Me quiere traumatizar a mí? Matty Widener. Stride. Matty Widener. Cásate conmigo, Charlie. Yo lo traumatizo. ¿Por qué? Ese es correcto. 9 de la mañana, 16 minutos. Break My Stride. Este es Matty Widener. Son las 9 de la mañana, 19 minutos. Escuchábamos con Matthew Wilder Break My Stride, una canción solicitada por un oyente a Despiértese con Veracruz. Tarararam. 9 de la mañana, 20 minutos. La reina de México, la abuelita de México, se llamaba Sara García. En casi todas las películas mexicanas, por ahí en los años 60 y 70, aparecía una abuelita muy linda, cachetoncita. Se llamaba Sara García. Había nacido el 8 de septiembre de 1895. La cantante Patsy Cline también hace una fecha como hoy, en 1932, ya fallecida. Y Wiz Khalifa, cantante, también está de cumpleaños. Nació en 1987 en una serie, en un día como hoy. Y la serie de televisión Ally McBee arrancó también el 8 de septiembre, pero de 1997, en una fecha como hoy. Y uno de los grandes de la actuación, el señor Ricardo... Ah, no, pero no, más tarde se lo cantamos. Sepa, yo ya le dije que las gemelas daban los estados de cumpleaños. ¿Con qué iría a salir? Ay, Dios. Ay, sí, las gemelas daban los hoyos. Ay, qué rico, las gemelas daban los hoyos. Ah, bueno, mencionemos nuevamente el cumpleaños de las gemelas Dávalos, porque es importante. Camila y Mariana están de cumpleaños. Si me pueden mandar alguna foto de cómo están las gemelas Dávalos. Sí. Yo quiero Dávalos. También las gemelas están lindas. Bien hermosas, ellas. Muy lindas, muy lindas. Sí. Ah. Ah, bueno, dejémoslo así. Sí, déjelo así, mijo, mejor. Ah. Da un ataque cardíaco a esta edad. Sí, déjelo así, Mauro. Que ya no me puedo emocionar mucho. Sí, no, déjelo ahí, Mauro. Mauricio, te desconozco con esos comentarios, pero bueno. Déjelo ahí quieto, Mauro. Usted vive mejor solito allí, no se preocupe, no se meta en problemas. No se meta con nadie, no se meta en problemas, hombre. Tengo noticias, Mauricio, está muy bien. Perfecto, Mauricio, me gusta la idea. 9 de la mañana, 21 minutos. Cuando la noticia se produce. ¡Noticia! Dios mío, ¿será que Mauricio está urgente? ¡Noticias! Hoy se presentarán faros grisales año 2050. Ay. Noticias año 2050. 2050. Hoy se presentarán faros grisales en el estadio Atanasio Girardot. La vedette mundial, quien tras sus 102 años es una diva, sigue levantando hombres. Nada más y nada menos, levantó a uno con el carro, atropellándolo esta semana. Amparito, que es jurado de La Voz, versión 70ava, está saliendo con Jesse Uribe, al que conquistó con un sancocho de cola. Sí, lo conquistó con un sancocho de cola. No. Haciéndolo separar de Paola Jara, con la que estaba antes casado. Amparito invitó a Jesse a cantar con ella, ya que a la de Amparito lo único que le sube a ella es la presión. Mostró los senos. Un reconocido matemático colombiano mostró los senos de dos ángulos rectos y de tres tangentes. El matemático estará lanzando su libro La vida es un problema esta semana en La Piloto, que ahora es una biblioteca con el piloto automático. Los senos del doctor Piedrilla, como se llama el matemático, son de los grandes y los mostrará en un tablero que le dieron para que saque esas fórmulas. El doctor aprendió a sacar los senos desde que se casó con Sofía Vergara. Mañana se inaugura el parque acuático Hidroituango, con piscinas y un tobogán de 500 metros que cae a un lago. El diseño que se hizo para una represa que salió chimba se convirtió en una de las atracciones más grandes de la ciudad, y desde entonces desplazó al parque de Disney, que dejó de ser atracción para los colombianos. Los políticos ahora se lanzan a sus campañas desde esta represa, y los chorros se pegan de ese, y los borrachos se pegan de ese chorro que se conecta con la... ¡Ay, qué chorro! Gracias a un tubo que vierte a la represa 5 millas de guaro por segundo. ¡Ave María! Pone mamá a nadar ahogando allá y se toma todo esa agua. Cuando la noticia se produce, Veracruz te la introduce. Ay, gracias, Charlie. A Charlie le tenemos una canción a esta hora. Póngase. Ay, Dios. Amparo Grisales cantándole En la oscuridad. Uy, qué belleza la oscuridad, Charlie. Ella se la dedicó a Carlos Alberto, esa canción. ¿Se la dedicó? Sí, En la oscuridad. La verdad, no estás lejos de la realidad. Fue así, estuvo en Veracruz estrenando su canción. Esa canción. ¿Y cómo la dejaron entrar? Se la dijo a Carlos Alberto. ¿Cómo se la dejaron entrar? Repita, tú estabas ahí, no lo puedes negar. Ay, no lo puedes negar. Óigala pues. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Prefiero darle gusto a los oyentes. De hecho, por acá nos dicen Carlos Alberto y equipo, buenos días, qué buenos datos, información. Me complacen, por favor, con un tema de Secret Service llamado Oh Susie. Yo creo que le podemos dar gusto. Claro que sí, Susie. ¿Lo encontraremos o qué? Oh, Susie. ¿Qué? Así que Secret Service ya está listo. Aquí está con Oh, Susie. Oh, Susie, deja de llorar. Uy, no. era yo joven y bello cuando sonaba esa canción. La hora de probar Panzerotti's, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 9:29 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisitos. Queremos que duermas un poquito más. Por eso, despiértese con Veracruz, cambia de horario. Ahora, de 8 a 11 de la mañana. Despiértese con Veracruz, 93.5, Medellín. Sí, seguimos en Despiértese con Veracruz, 9 de la mañana, 30 minutos ya. Bueno, estaba viendo que en una fecha como hoy nació un DJ, Avicii. Fue muy importante en las listas, aunque él no hacía las vocales. Era DJ, ya falleció. Avicii había nacido en una fecha como hoy. Este es uno de sus grandes, Avicii, uno de sus grandes éxitos, se llamó Wake Me Up. Avicii. Había nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989. Falleció el 20 de abril del 2018. Avicii, DJ, compositor sueco. Buena la música. For love, the nights, the days without you, lonely together, addicted to you. So wake me up. A mí me gustan muchas canciones. Papi. Sí. Entonces Avicii había nacido en una fecha como hoy. En la mañana son las 9:32 minutos. ¿Qué le pasa a uno cuando se jubila? Sería muy interesante conocer qué pasa. Sí, Charlie. Cuando uno se jubila, se vuelve químico. ¿Cómo así? ¿Químico por qué? Se vuelve químico. Se dedica al sin. O sea, a comer sin dulce, a comer sin grasa, a comer sin sal, a comer sin calorías, a comer sin plata. Se vuelve aviador. A comer sin plata. Se vuelve aviador. ¿Por qué? Aviador. Eso huele por así. La leche, huele por los servicios, huele a pagar servicios, huele por el pan, huele por todo. Practica idiomas. Sí, tiene toda la razón. Practica idiomas. Idiomas. El alemán con Alzheimer. El inglés con Parkinson. El italiano con franco deterioro. Practica el yoga. ¿El yoga? ¿El yoga? Yo ganaba mucho, yo ganaba poquito, yo ganaba esto, yo ganaba lo otro. Y se dedica a la banca. El yoga. Y se dedica a la banca. A la banca de los centros comerciales, a la banca de los buses, a la banca de los parques. Y a la bolsa. De la iglesia. Y a la bolsa. A la bolsa de basura. La bolsa de la nieta de los perritos. La bolsa del éxito. Y se dedica a la investigación. Y por último se dedica a la investigación. ¿El investigador? Sí, ¿dónde dejé las gafas, hombre? ¿Dónde dejé la cartera? ¿Dónde dejé las llaves? Ahí está. Permíteme, Chepita, que voy a invitar a los oyentes a que apoyemos el talento nuestro. Ya tenemos disponible en la tiquetera View Cosas de Casa con Juan Machado. Lo pueden disfrutar en familia, se conectan. Aprovechamos estos días de pandemia para estar reunidos, precisamente disfrutando, riéndonos un buen rato con Cosas de Casa con Juan Machado, disponible ya en la tiquetera View. Solo 20,000 pesos y de esa forma apoyamos el talento nuestro. Aquí está Waiting for Love con Avicii. Bueno, Mauro, por aquí nos dicen buenos días, saludos a todos, gracias por hacer las mañanas más agradables. Siempre en sintonía, saludos a Mocho y Harry Potter en ASEB. Por favor, la canción de Baltimore, Tarzan Boy. En ASEB. A Mocho. Sí, señor. Perdón, sí, señora. A Mocho. En ASEB. ¿A Mocho o a Pocho? A Pocho en ASEB. Jungle life, I'm far away from home. no se puede tomar pues un cafecito con una amiga, pues no. Porque vea, pues se puede tomar todos los cafés que quiera Mauro. Te agradezco mucho, Carlos Alberto, hombre. Pero sin azúcar, porque me cae mal. De la mañana, 37 minutos, despiértese con Veracruz. Oye, que me viene preocupado. Bueno, una actriz que recordamos mucho, está de cumpleaños, se llama Heather Thomas. Ella participó en la serie Profesión Peligro. Estuvo en 111 episodios. Hacía el papel de Jodie Banks. Para los amantes de la serie Profesión Peligro, Heather Thomas, la hermosa rubia, había nacido o nació en una fecha como hoy porque está viva, está cumpliendo 63 años. Nació el 8 de septiembre de 1957 en Greenwich, en los Estados Unidos. Ella también participó en la película Zapet en 1982. Hizo también mucho cine. Hizo por ahí 8 o 10 películas de cine y series de televisión donde aparecía en uno que otro capítulo, pero el fuerte fue Profesión Peligro. Del 81 al 86. Bueno, mi Chepita, ¿qué tienes listo, por favor? Te tengo una carta que me dejó un mecánico. ¿Qué estamos hablando de carros? Un mecánico. Me llegó carta de un mecánico. Yo quisiera escuchar la carta del mecánico para Chepi. Gracias. Remite Jesús Sastaba Willy. Oiga, tan bonito ese apellido, Sastaba, ¿sí o no? Sastaba. Ay, tan bonito, sí, muy caché. Estimada doctora Chepa, desde que la vi, cuando me la presentó un primo mío, me dije, esa mujer debería ser mi monza. Usted me cautiva. Y sin rodeo le digo que si se casa conmigo, tendrá una gran vitara. Al verla me pongo colorado y mi corazón es una fiesta. Cuando va para la emisora y miro cuando se entra, me voy todo renegado y pensando que usted es muy picante. Me alegro de que me escriba y un día salir y bolearle jeta. Sueño con verla escarabajo y hacerle un gol. Y confiad en mí, porque yo soy como un twingo, chiquito, feo y rendidor. ¡Ay! ¡Mauro, si son dos! Pues es como un twingo, Mauro. Chiquito, feo y rendidor. Ay, son como un twinguito. Ay, tan lindo. Es como un twinguito. Ay, qué lindo. Usted es un símbolo de la radio. Y sus burbujas provocan solo meterle una tundra y llevarla a la cama baja. Toyota. Uy, Toyota ves hablando bobadas, pero usted es como el Cinca. Buena para que la empujen. La quiero mucho y no escriba más porque me turbo. Sí, mientras más turbo, peor. Carlos, ya se curó de los atos que tenía. Sí, hace rato. Jesús Sastaba Willis. Ay, tan bello Jesús Sastaba. ¿Sí o no? Ay, qué belleza, Dios. Muchas gracias a doña Chepita. 9:40 a.m. Por aquí nos escribe Mauricio Alberto Ramírez García desde Girardota y nos pide una canción del grupo Judas Priest, Before the Dawn. Sleep, don't. nuestro oyente desde Copacabana. El tema del grupo Judas Priest a las 9:44. Hombre, qué buena, ¿no? Ay. Yo creo... Nunca una canción de Judas Priest. Yo creo que es la primera y muy buena canción. Sí, sí, sí. Oye, en una fecha como hoy nació una cantante norteamericana llamada Amy Mann. Ella pertenecía a un grupo llamado Till Tuesday. Su éxito mundial fue esta canción llamada Voices Carry. Hoy felicitamos entonces a Amy Mann. Deberíamos escucharlo completo, Mauro. Qué buena canción. Ah, no, no, yo se la quito para que usted se la ponga ahorita completica. Amy Mann está de cumpleaños, nació en 1960. Perfecto. Está de cumpleaños. Y ahora vengo con análisis de canción. ¿Cómo se llama la canción, Mauro? Ah. Voices Carry. Carry. Con V. Ah. Voices. Ya la tengo lista, ya la tengo lista. Ah, enseguida la presentamos entonces. Pero bueno, otra canción. Dice buenos días a todo el equipo de Veracruz. Que tu día sea una bella melodía que endulza tu alma. Gracias por alegrarnos las mañanas. Se les quiere mucho. Atentamente, Nora Jaramillo. Y dice que quiere escuchar a Andrés Calamaro, Tuyo por Siempre. Déjeme felicitar a Shirley Gómez, actriz, una de las de protagonistas de novela, que está de cumpleaños. Gonzalo El Chalo González, de RCN, de Antena 2, está de cumpleaños. Y Augusto El Tuto Castro está de cumpleaños. El hombre que pasó por Tuto, todo el estéreo, hombre, abrazo, Tuto, feliz día. Un saludo. Tuto, hombre, creo que está en Cali por estos días, trabajando por estos días. Él estuvo en Chile, vivió muchos años también en Chile. Augusto El Tuto Castro, una de las grandes voces. En Caracol, yo estuve en Caracol manejando Tropicana, creo que era. Sí. También, no, es que muchas emisoras, pasó por muchas emisoras y todavía sigue trabajando en radio. El Tuto Castro está para de él cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Entonces, vamos a ya les conté que la gemela Dávalos está de cumpleaños. Andrés Calamaro. Sí. Y les cuento que la gemela Dávalos están de cumpleaños. Camila y Mariana nacieron en una fecha como hoy, en 1900. Chepa, ya le conté que la gemela Dávalos están de cumpleaños. Sí. Sí. Sí, ah, bueno, era claro, que quería confirmar amigas eso. Mías. Las amigas de Dávalos. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Si alguna vez no me vuelve. Grúas Medellín, 300-600-2020. 300-600-2020. Ve a propósito, Grúas Mauricio, Medellín. Gracias a Motogrúas Medellín, vamos a vivir un gran especial este fin de semana, que es Día de Amor y Amistad, el domingo. Tenemos programa desde las 10 de la mañana. Las 100 canciones, las 100 baladas de amor y amistad las vamos a disfrutar desde las 10 de la mañana este domingo. Vívalas a través de Veracruz Estéreo. Charlie, pero ahí sí van todas completas. Claro, obvio. Pero todas las románticas que hemos escuchado, desde Eclipse Total del Corazón. Todas las mejores baladas. Tyler, las de Air Supply están ahí. En un momento determinado siento que va a ser como una edición gigante de música para soñar despiertos. Ay, qué rico, todas las canciones tan bonitas, Charlie. Uy, a mí me encanta. El domingo las vamos a presentar. Ay, qué tan bonitas esas canciones. Me encanta. Hoy está de cumpleaños Benny Ibarra. De el grupo Timbiriche. Benny Ibarra. Timbiriche fue uno de esos grupos juveniles mexicanos muy fuertes en su época. Ella nació en 1970, en una fecha como hoy. Así sonaba Timbiriche. Eran tres hombres y tres mujeres, grupo juvenil. Esta se llama Con Todos Menos Conmigo. Esos eran de los que presentaban en Siempre en Domingo cada 8 días. Eso era fijo, que estaban presentando el programa y aparecía Timbiriche esta semana, la nueva canción de Timbiriche. Aquí no fueron tan fuertes, pero en México fueron muy fuertes. Tuvieron pues series de televisión, calendarios, salían absolutamente en todos los programas de farándula. Timbiriche. Benny Ibarra está de cumpleaños. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Prefiero entonces que recordemos con Amy Mann. Sí. Sí, del grupo que está de cumpleaños hoy, porque ella nació en el 60. Till Tuesday era su grupo. Voices Carry. Aquí está Voices Carry. Con Till Tuesday. Sí, sí, sí. Cuando en la mañana faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. Thank you.

Don Carlos Alberto, hombre. Decía mandarle un agradecimiento a toda la gente. Supply, que no la se está solicitando un oyente. Bueno, tenemos ya las 10 de la mañana, 10 minutos, y estamos en Despiértese con Veracruz. También acabamos de escuchar a la banda canadiense Loverboy con This Could Be the Night. Esta podría ser la noche. Precisamente otra la canción que también nos solicitaron a través de la línea 322-268-1212. Carlos Alberto, ¿no? Quería agradecer a la gente que se preocupa por mi salud. Me ha mandado fotos de las gemelas Dávalos. Está lleno, está lleno estas redes con Camila y Mariana. Mil gracias, hombre. Pero mi corazón sufre. No estoy para estos sustos. No lo diga más, no lo diga más, no lo diga más, no lo diga más. Están cumpliendo años. Es una novedad. Ay, hombre, en una fecha como hoy nació Julio Bovea. Era Julio Bovea y sus vallenatos. Julio Bovea, ¿cómo era? Será Bovea y sus vallenatos. Ese sí Bovea. No, Julio Bovea era un músico y había nacido en una fecha como hoy. Él tenía un grupo llamado Bovea y sus vallenatos, y El Testamento fue uno de sus grandes éxitos. Bovea, así cantaba. Bueno, aunque lo cantaba. Ay, qué rico. Te vas a quedar muy sola. Esta noche digo al radio que abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo. Él era guitarrista, intérprete de vallenatos. Había nacido en Santa Marta. A medida que transcurre el tiempo, Mauricio, como que se va afectando. No sé qué le pasa. Empieza con ese tipo de música que nada tiene que ver con la emisora. Charlie, pero es que es a nivel informativo. Nosotros tenemos que ser informadores. Usted no se ha dado cuenta, Carlos Alberto, que... Sí, digamos lo de las Dávalos, ya lo dije, ya no lo voy a repetir más, pero no. De Bovea y sus vallenatos no lo había dicho. Con el lenguaje grato que tiene la tierra Pedro Castro. Usted está bailado con Martica, usted no la puede ocultar. Esas canciones el pueblo colombiano las ha bailado, las ha gozado, las ha cantado. Bovea y sus vallenatos es parte de la historia musical de Colombia, Carlos Alberto. Sí, Charlie. Respete. Morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llore porque me da dolor. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llore porque me da dolor. Paso por. Otro que está de cumpleaños es Jonathan Taylor Thomas, actor norteamericano. Ay, nació en 1981. Qué bonito. Hizo el papel de Pinocho en la película Pinocho. Él era Pinochito, claro. Tengo cuento para niños. Ay, cuento. ¿Tiene que ver con zorras plateadas? No. ¿O con sapos? No hay zorra, ni pájaro, ni nada. ¿No? Ah, bueno, por lo menos. ¿No? Ay, sí. ¿Tiene que ver con las gemelas Dávalos? No. ¿Por qué? Pareja de esposos que se fueron de vacación a Bogotá, pero ella, allá en Bogotá, pues no hacía sino llover, y llovía y llovía y llovía y llovía. Hoy corté una flor y llovía y llovía y llovía. Y entonces la esposa le dijo al marido que se quedaran en el hotel viendo televisión y no salieran porque estaba lloviendo mucho, y el esposo le dijo que sí y se quedaron. ¿Y cómo les parece que ella se fue a un supermercado que había ahí en el hotel? Y se trajo cositas para comer mientras veía en televisión. Mm. Y le trajo chitos, le trajo pasteles, le trajo arequipe, trajo doritos, se trajo un tarro de brevas, se trajo dulces. ¡Ay, de brevas! ¿Cómo las de Charlie? Y el esposo le dijo, amor, tráigame los doritos. ¡Ay, amor! Tráigame los chitos. Y se los comieron todos contentos. Ay, amor, y agárreme esos pasteles tan ricos de pollo. Y se comieron los pasteles de pollo. Ay, amor, y échale mano a las brevas. Y ella le dijo que sí, y le trajo el tarro, y se pegaron de las brevas a comer. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Bueno, ahí estuvo muy bien, muy bonito. Muchas gracias, Chepo. Suficiente. Un momentico, Charlie. Tavo, ¿qué decimos ahí? Moraleja, por favor. Moraleja. Moraleja. No hay nada mejor que la esposa le agarre a uno la prueba viendo televisión. No. Suficiente. No puedo creer esto. Ay, un saludo a Charlie y a Martica, hombre. No hay nada mejor que la esposa le agarre a uno la prueba viendo televisión. Ah. Ay, qué pena con este oyente que además está feliz recordando los bailes de garaje y que nos pide, como ya lo conté hace un momentico, la canción de Aretha Franklin, People in the World. En un baile de garaje también le puedes coger uno las pruebas. Si las llevan uno a bolsita, se las coge. ¿Sí o no? Ay, qué rico. Charlie, qué saludo para Charlie. Las pruebas. Qué saludo para Charlie Martica. Ya. Muchas gracias. No, qué respeto. No. Ahora vengo con una canción para que analicemos. Sí. ¿Para que le gusta? Sí. Es una canción de. ¿Cómo es que se llama? Se llama Año y Medio. Año y Medio. ¿Año y Medio? One Year and the Mirror. No. Eso es Año y Medio. And the Mirror. When you lost, where do you? People in the world, el tema del grupo Air Supply a las 10 de la mañana, 20 minutos, despiértese con Veracruz. Bueno, y vamos con la cumpleaños del placer, por favor, que por acá nos está saludando Adriana Castaño. Sí, hoy está de cumpleaños. Adri, feliz cumpleaños. Castaño, hoy de cumpleaños de parte de su hermana Marta. Marta Castaño le desea un feliz cumpleaños y obviamente nosotros desde Despiértese con Veracruz, que sea un bonito día para Adriana Castaño. Y por aquí me escribe Juan Camilo González, yo también le mando un saludo muy especial a Camila y Mariana, las gemelas Dávalos, que están de cumpleaños. Ah, gracias por esa información, hombre. Qué buen hombre, ya quedamos sabiendo lo de las gemelas que están de cumpleaños. Charlie. Hoy tenemos un cumpleaños muy importante en el mundo de la música. Se llama Ricardo Montaner. Está de cumpleaños. La cima del cielo. Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Poco a poco. 63 años está cantando como nunca. 63 años Ricardo Montaner. De llevarte a la cima del cielo. La cima del cielo, uno de tantos de los grandes éxitos de Ricardo Montaner, que hoy está cumpliendo 63 años. ¿Te gusta Ricardo Montaner? Me encanta. ¿Cuánta edad tiene? 63. 63. 63. Nació en el 57. Ahí se va para la cima del cielo ya. Chepa. Sí, se va. Va para la cima del cielo. Pésame en la boca. Ay, qué rico, Mauro. Venga, ¿cómo quiere? La canción más linda para mi familia de Ricardo Montaner es Bésame en la boca. Ay, bésame en la boca. Bésame en la boca. Cántalo, Chepa. Bésame la boca, con la ansiedad de mi boca. Lágrima de risa. Bésame la jeta. Papacito, bésame ya. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Mauro, que le da picos a uno y le muerde la lengua. Así, con la ¿sí o no? Ah, pero vale. Así haría yo con las gemelas. Uno besa a Charlie y se le ponen los ojos blancos. Así como ese chino, el maestro de Kung Fu. Así se le ponen los ojos a Charlie. Sí. Ya, maestro, ya. Qué cosas son eternas. ¿Qué cosas son eternas? Ese pico que está ahí es eterno. Mauro, yo le tengo otra. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Quizás te puedas preguntar. No, definitivamente ustedes deberían volver con ese cuento de la movida o no sé qué, pero no. No. Cántalo, Chepa. De Brevas. ¿Por qué escucho tan bajito, hombre? Okay. Mauro, yo creo que ya tengo canción para analizar. Esa no es mía, Charlie. Vamos a analizar una canción. Vea, Charlie, vamos a analizar una canción. ¿Qué canción le pidieron? Vamos a analizar esta canción. Bueno, el señor David Steele, precisamente un integrante del grupo Fine Young Cannibals. Por eso vamos a recordarlo. Si quieren, si a ustedes les parece oportuno, She Drives Me Crazy. Pero Charlie, Si trae mi crisis con esa pregunta, Charlie, me pone loca. Carlos, no, hay que ponerla, hombre. No. Mandato divino. Del barrio le llamaban de Guarne con amor. ¿Y qué? Y desde Medellín para la Argelena Dávalos, un abrazo muy especial. Allá, Pancho Caníbal. Hora de probar Panzerotis, palos de queso y otras delicias. ¡Exquisitos! Son las 10:29 minutos. Pídelos en tu tienda y supermercado favorito. O en el 444-1388. Más momentos especiales. Pide siempre exquisito. Estás escuchando Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo Medellín 93.5. Quédate en casa con nosotros. Bueno, en una fecha como hoy, 8 de septiembre de 1474, nació un poeta italiano, Ludovico Ariosto. El poema que lo hizo conocer fue Orlando Furioso, en el año 1516. Ludovico Ariosto. Y por aquí me mandan una carta. Señores, quisiera pedir una confirmación. ¿Es verdad que las gemelas Dávalos están de cumpleaños? Sí, sí. A este oyente le confirmamos que sí, están de cumpleaños. Nacieron en 1988, en una fecha como hoy, las gemelas Dávalos. Chepa, me contaron que tiene canción para analizar a esta hora. ¿Qué Claro, claro, una canción muy especial. Se llama... Cuente a ver. Tengo dos. ¿Cuál quiere? Le traduzco. Ay, o le analizo. ¿Con qué ir a salir? Cualquiera de las dos pruebas. Primero le voy a analizar. Vamos a cantar El Venao. El Venao. El Venao. El Venao. Es un merengue. El Venao. Eso. Y que no me digan sí, el El Venao. Sí. Una cosa hecha, está jugada, son rumores, están rumores. Ah, dice así, dice, venga. Será de los cantantes. No, para mí no, para mí no. Para Charino. Que yo soy un venao. Que estoy amarrado. Ay, mujer. Dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao. Y que sigo pegado. Alto. Bueno, ¿qué es un venao? Un venao no es un animalito del monte que vive con unos cachos grandes y enormes. Sí, ese es, ese es. Entonces, ¿por qué le hacen una canción a un animal que vive en el monte con unos cachos grandes? La gente que le dice un venao. Ah, eso es. Que estoy amarrado. ¿De dónde está amarrado el venao? ¿Dónde está amarrado? ¿De dónde está amarrado? Ah, y que sigo pegado. ¿De dónde sigue pegado, Charlie? ¿Dónde se pega un venado? Cuénteme, ¿cómo se pega un venado? Ahí está, he pegado. Se pega como esos imanes de la nevera a la nevera. ¿Dónde se pega un venado? Dígame, ¿con qué pega un venado? ¿A un venado lo pegan con pegastick? ¿Lo pegan con colbón? ¿Lo pegan con qué? ¿Con qué le pegan a un venado? ¿Le pegan con un palo? A ver, ¿con qué le pegan a un venado? No diga eso. Bueno, siga. Rico, estabas llena de chichones. No hagas caso, esa jugada. Son rumores, son rumores. Y con tigre te dio andando en los callejones. No hagas caso, esa jugada. Son rumores, son rumores. Alto, alto, alto, alto, alto. Que cuando fue a Puerto Rico estaba llena de chichones. ¿Quién estaba llena de chichones en Puerto Rico? Mauro. ¿Quién? Chepa. La hermanita Dávalos Hoyos. Ay, las estaba hermanitas Dávalos. Las Dávalos, las Dávalos. Donde se junten con Mauro las deja llenas de chichones. ¿Dónde estaban esos chichones? Charlie, ¿a usted le han dado chichones? ¿Le han dado por lo menos salchichones? No haga caso a esa jugada, son rumores, son rumores. ¿Qué jugada es? ¿Este es un equipo de béisbol? ¿Qué es? ¿Y esa era eso? La jugada. Ni esa no era la jugada. Y que un tigre te vio andando en los callejones. ¿Quién, cuando un tigre lo vea andando a uno por un callejón? Mauro, ¿usted ha ido por la calle caminando y después se encuentra con un tigre? No. Gustavo, no, me encuentro de pronto con las dábalos. ¿En la calle con un tigre? No. ¿A uno encontrase calle Medellín con un tigre por allá, en la 70 con un tigre, tiene que haber fumado mucha marihuana? ¿Sí o no? El tigre es suramericana. El tigre suramericana. Usted vive cerquita del tigre suramericana. ¿Usted ha visto el tigre suramericana, Mauro? Ahí no me he encontrado con el tigre. El tigre suramericana allá. No. Decirle, Mauro, yo vi el tigre suramericana. Venía, contame las uñas. No. Contame, Mauro, ¿cómo vas? ¿No te interesaría un seguro? Imagínese. Yo no me imagino a Mauricio en Suramericana sentado en el parque Suramericana con el tigre Suramericana. Lo veo más fácil en McDonald's sentado con el payaso. Con el payaso McDonald's sí lo he visto, pero con el tigre Suramericana ni cuenta nada. Ay, no, che, pasa. Bueno, chica, pues ahí, diga. El venado. De botellas vacías estaban llenos los rincones. Alto. Cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. Mauro, ¿usted ha estado en Nueva York? No he estado en Nueva York. No, ¿quién ha estado aquí en Nueva York? Mauricio no ha estado. Charlie es el único, Gustavo, que ha estado en Nueva York. ¿Usted ha estado en Nueva York? No, señor. No, el único que ha estado en Nueva York ha sido Charlie Ríos. Tenía Charlie, Charlie, por montones. Por montones. No haga caso a esa mujer, sí, son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías están llenas todos los rincones. Coja esas botellas y véndalas. Véndalas ahora a un carretillero que pase. ¿Sí o no? ¡Venta de botellas! Y siga. Se venden estas botellas. Y termina aquí esta última estrofa. Dice así. Dice. ¡Pavo! ¡Dice! La última estrofa. Dice. ¿Usted le molesta que le griten en la esquina el venado, el venado? A mí me molesta mucho, Chepa. Y si te griten, que yo vaya caminando y gritando, ¡el venado! ¡El venado! Mira, ahí va el tigre, es un americano en embarazo. Ahí va el tigre, es un americano en embarazo. ¿Qué se dice? A Chepa a Charlie también le choca mucho que le digan, ¡el venado! ¡El venado! ¡El venado! Ah, bueno, de Guarne. No, dejemos así, que también me mortifica. Ah, vale, dejemos así. Gracias. Desde Atlanta y New Jersey nos escribe Alina Mesa y nos pide el tema de Arcángel, Tú Eres el Amor. Ay, tan bello, dígale que sí. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado, y que estoy amarrado. Auro, ese no es Arcángel. Charlie, pero es que hoy están de cumpleaños Camila, gracias, y Mariana, las gemelas Dávalos. ¿Verdad? Tú eres el amor. Sí, están de cumpleaños. Ay, no sabía. Yeah. Sonó bueno recordar a Arcángel con el tema Tú eres el amor, 10 de la mañana, 41 minutos, despiértese con Veracruz. Hombre, ay, por aquí una oyente muy sentida. Que no puse Déjame llorar de Ricardo Montaner. Entonces escuchemos un pedacito del cumpleañero. No creo 63 eso, no años creo hoy, déjame que llorar. Te ha escrito eso. Disculpas, sí, para poner esa música que no encaja aquí. Gracias. Cuánto vacío hay en esta habitación. Sí. Charlie. Dime, Chepita. Es de las poquitas veces en que te apoyo. Esa música no encaja aquí. Sí, es verdad. La Chepita, música no sé qué pasa. Encaja. Sí, señor Gustavo y Mauricio, no los entiendo. Por eso insisto que debían pensar seriamente en volver con la tal movida y ya. Charlie, uno de los grandes de la música está de cumpleaños y hay que mencionarlo, porque este programa es una ventana abierta. Ya lo mencionaste, Mauro, con mencionarlo. Lo que debería sonar a esta hora era la música paisa. Sí, señores. Eso es paisa cuando faltan 17 para las 11. ¿Aló? Buenas, ¿cómo está? ¿De dónde llama? Data Crédito. Leído. Agencia externa del Banco BBVA. Leído. ¡Ay! ¿Cuántas cuotas? ¿La tarjeta de crédito? Te tengo una noticia excelente. Pensando. A ver, ¿cuál? En la crisis y en lo mal que le ha ido usted con la crisis y todas estas cosas. Porque usted sabe que esto ha afectado a todo el país. Le tenemos una promoción especial. ¿Cuánto pagaba usted en la tarjeta? ¿Cuál? La tarjeta, la oro. ¿Cuánto pagaba usted en la tarjeta oro? 380. 380. Le tengo una noticia. Usted se va a morir, está ahí de espaldas. Le va a quedar 80 mil pesos. 538 cuotas. 80 mil pesitos. Pensando en usted en la crisis. Gracias. Si quiere, me confirma por aquí y dice sí y que gana el trabajo. Y le mandamos la última factura con 80 mil pesos. Así que va pagando 80 mil pesos todos los días. Durante 528 para meses. Dentro de 30 años estoy terminando de pagar la plata. No piense así, son 32 años. Más exactamente son 32 años. Pero no diga 30. No diga 30, que tampoco la vamos a hacer rebajas. Me pasa, por favor, le dice a Carlos Alberto Ríos si él ha estado en Arboletes y si ha salido todo untado de pantano del volcán de allá. Como de piedra. Charlie. Que uno se mete al volcán y sale. ¿Has estado en Arboletes? En el volcán. Sí, estuve en Arboletes, pero no fui al volcán de Lodo. No te metiste al volcán de lodo de Arboletes. No se metió al volcán de lodo. No me metí. Ah, no hizo nada. No hizo nada. ¿No tenés fotos en el volcán entonces? No, Mauro. Sí. No. Uno se me sale allá como si hubiera salido. Como si hubieran, si lo hubieran sacado de como de una letrina llena de diarrea. Usted sale que no puede. Usted sale caminando como una momia. Bueno, dígale, Charlie sabe canciones del Puma. Del Puma. Aurel. Del Puma, del Puma. Sí, o de Fausto. ¿Él conoce a Fausto? No. ¿Charlie? Sí. Contame. Mi amigo de Fausto. ¿Vos cantabas entonces canciones del Puma y de Fausto en la noche antes de acostarte? No, Mauro, no. ¿No? ¿Tú un tío que trabajó en Pepalfa? Dígale, ¿verdad? Pregúntelo. En Balalaika. ¿Charlie? En Pepalfa. Contame. ¿Usted tuvo un tío que trabajó en Pepalfa o en Balalaika? Haciendo un medio de mujer. No. En Balalaika. Charlie. ¿Has comido arepa y chocolo con quesito? Esa que vende que estaba mojada. Chito perro. Sí, las perras. Eso sí ya fue la tapa. Sí. Charlie, ¿usted tuvo tarjeta con Avi? Por supuesto que sí, claro. ¿Ah? ¿Usted se tomó una pincel de una sentada? No. Y te sabes esa canción, es que por aquí le están dedicando una canción también de ti, dale amor a mí. darle amor a Medellín. Por aquí le están dedicando una canción a Charlie. Niño feliz, cerca del sol. Esa es la canción. Esa es. Esa es la canción de Medellín. Ah, no, esa es la de Agua Caliente de Fausto. No, que un día fui tuyo. Aunque quiero, que un día fui tuyo. Charlie, usted pide mil de salchichón cervecero con papitas y naranjas. No dejo que el tiempo destruya. Qué delicia, ay, qué combinado, ay, tan bueno. Mauro, ese salchichón con cervecero con papitas y naranjas. Ah, y medio no, limón. Eso sabe muy bueno. No, no, no. Y no, con no, el limoncito no, no, por no encima de eso. Nosotros comíamos en el Niágara, al frente del Niágara de Siete Puertas, ¿sí o no? Pero es que Charlie ha cambiado mucho. Unas papitas. Está estrato 16 en este momento. Desde que se fue a vivir a Guarne, eso no lo aguanta nadie y esa finca. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Está bien guardada. Bueno, yo estaba pensando en darle gusto a Juan Carlos. Le voy a traducir una canción. Nuestra línea pidiendo un tema de Madonna. Pero bueno, ya será decisión del que está allá en la consola, don Gustavo, si quiere pasar Like a Virgin. Póngame a Madonna. Por aquí me llega una carta también. Carta de señores, Veracruz Estéreo, la siguiente para confirmar el cumpleaños de las gemelas Dávalos el día de hoy. Sí, sí, sí, lo confirmamos. Sí, sí, sí. Camila y Mariana están de cumpleaños, las gemelas Dávalos. Para este oyente que nos escribe a esta hora. Las gemelas Dávalos. Sí, sí, están de cumpleaños. Sí, sí. No sé. No, confirmamos el cumpleaños de ellas el día de hoy. Sí, de Camila y Mariana. Vamos a traducir una canción que se llama Año y Medio, llevo ya. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. I've been had, I was there. Medellín, 300-600-2020. Bueno, no quiero cerrar el programa del día de hoy sin mencionar una serie de televisión. De septiembre de 1966. ¿Cómo hablo que hay un cumpleaños muy especial en este día? Adele. Melisa Lopera Betancuro hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 16 años. ¡Melisa! Hojas de papel volando a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Especialísimo de parte de Maribel, tu tía, de tu mamá Carolina. Obviamente despiértese con Veracruz, que tengas un día inolvidable, que realmente sea un bonito día. Feliz cumpleaños para nuestra oyente. Pilas pues, Melisa, Charlie, a disfrutar este y se día. Se les pasó por alto. Pero ¿sabe quién está cumpliendo hoy? ¿Quién? La Gemela Dávalos. Bueno, no. Y sabe, Charlie, tengo que mencionar que en una fecha como hoy, en 1966, arrancaba un programa de televisión que marcó un hito en la historia de la televisión mundial. Viaje a las estrellas. El espacio, el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enterprise. Misión durante los próximos 5 años, explorar nuevos mundos. Descubrir la vida y las civilizaciones que existan en el espacio extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el ser humano. Viaje a las estrellas, a todos los seguidores en el mundo que hay. Están recordando sí. Esta fecha muy especial. ¿Sabes también? De septiembre del 66. Mauro, unas gemelas rusas. ¿Quién? Unas gemelas rusas muy hermosas que salen a las revistas. Las hermanitas Keloda. ¿Quiénes? Las hermanas Keloda. ¿Qué lo dan? Sí, las hermanas Keloda. Sí, claro, ya estaba, faltaba la risa. Llegamos al final de nuestro programa. Las hermanas Keloda. Bueno, con ustedes tenemos que cerrar nuestro capítulo de hoy. Porque ya. ¿Usted no le gustan las hermanas Keloda? La supersónica vendrá con sus clásicos supersónicos. Son amigas mías. Son rusas. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana en otra edición de Despiértese con Veracruz. Por favor, perdonen tantas cosas que no coinciden con nuestra propuesta. Saludos a una de las hermanitas que lo dan. Y a las Dávalos. Y a las que lo dan. Y a las Dávalos. Bueno, para todos un feliz día, qué pena. Y a las Dávalos. Fortuna, ya viene Piquitru con sus clásicos supersónicos. Esa noche a las 8, espero que me acompañen en las 12 máximas. Y mañana en otra edición de Despiértese con Veracruz. Feliz día para todos, gracias. Charlie, vos no le pones orden a este programa, hombre. Vos sos el culpable que este programa se desorganiza de esa forma. ¿Qué? No, papi, las hermanitas que lo dan. Es el momento seguro.